Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Realmente, cuando leemos todos esos pasajes del libro del Éxodo, podemos pensar que fue Moisés el que lo hizo todo, pero en realidad fue Dios. El maná, el paso del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Aunque él fuera el más grande de los profetas que aparecen en todo el Antiguo Testamento, sin embargo, el que lo hace todo es Dios. La única diferencia es que a través de Moisés la acción de Dios no solamente fue patente, sino extraordinariamente patente. Pero si tenemos estaciones, es porque Dios ha puesto, además de la traslación alrededor del sol, una pequeña inclinación en su eje que hace, por un complejo movimiento, hace que tengamos esa variación. Si tenemos el clima, es por pequeños detalles. La comida, absolutamente todo, es por la voluntad de Dios. Yo cuando leo este versículo, os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Lo que me viene a la mente cada vez que lo leo es que todo se lo debemos a Dios. Y que cuando nos parece que Dios nos ha dado algo, lo único que sucede en ese momento es que lo vemos con claridad. Pero Él, a través de causas, nos da todo. Hoy, durante la comida, he acabado de ver a trozos una película que me dejó un amigo, una película que se llama Match Point. Y esta película de Woody Allen, que la verdad es que es muy buena, pues cuenta como una persona joven va prosperando en su vida, en su trabajo, en su situación social, en todo. Pero no me importa aquí revelaros detalles de la trama porque ya tiene sus años. Pero todo lo podía perder o todo lo podía mantener de un pequeño detalle que ocurre al final de la película. Y es, aunque parezca increíble, que cuando tira un anillo a un río y se marcha, él no se da cuenta, pero ese anillo toca la barandilla y cae no al río, sino a la acera. De ese hecho depende el que finalmente pueda seguir con toda su vida, su casa, su mujer, su magnífica posición social, etc. Si el anillo, en ese momento, al rozar la barandilla, hubiera caído finalmente al río, lo hubiera perdido todo, todo, y su vida hubiera cambiado radicalmente. La película lo que muestra es eso, y aunque ahora os parezca un poco misterioso, si la vierais, comprenderíais cómo toda la película está construida para entender solo un momento que dura un segundo, un solo momento. Pues lo mismo sucede con todos nosotros. Todo depende de Dios hasta un punto que no nos damos cuenta. Una sola célula en nuestro organismo se vuelve cancerígena y todo lo perderíamos. Ocurre algo en nuestra vida y todo cambia mejor. El antiguo sacristán de los buenos, pues él había sido agricultor, tan tranquilo, tan feliz, y de pronto construyen el AVE. Y de pronto pues tienen que expropiar una serie de tierras. Y además tuvo además la suerte de que iban a construir por allí en los siguientes años. ¿Resultado? Pues un hombre que vivía de un modo sencillo, normal, de pronto se encontró pues con un buen número de millones más. No voy a decir el número, la trama sí, pero el número no. Pero bastantes, tantos así que se construyó una gran casa, porque realmente a partir de ese momento, si había un problema que no tenía, era el del dinero. Tenía más del que podía gastar hasta el final de sus días. ¿Qué veis? Dios actúa en nuestra vida dándonos cosas buenas y poniendo un coto al mal, aunque no nos demos cuenta. Por lo tanto, cuando decimos el pan nuestro de cada día, danos hoy el pan nuestro de cada día, aunque uno trabaje, aunque uno tenga su nómina a fin de mes, aunque uno vaya a comprarlo al supermercado, sin embargo decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. A Dios. Porque sin Él, ni la nómina, ni el supermercado, ni nada valdría. Pues que todos nosotros, yo creo que además encaja perfectamente con este versículo del Evangelio, del pan, cada vez que recemos el Padre Nuestro, nos acordemos al decir, danos hoy nuestro pan de cada día, que allí está simbolizado y contenido todo, todo, la vida, la salud, la familia, todo. Y que es Él, en sus designios, que no conocemos ni una ínfima parte, el que nos mantiene aquí, siempre dándonos lo que Él ve que es conveniente. No todo lo que le pedimos, pero sí todo lo que es conveniente. Que todos nosotros, al rezar el Padre Nuestro, pensemos cada palabra que Jesús enseñó a los apóstoles en esa oración.